Bien, volvemos al Perú. Esto es lo nuevo de Santa Madero. Acaban de estrenar un videoclip con un feat de Jean-Paul Medroa y el tema es Un Pequeño Desastre Planeado. Vengar girl, the me he cansado de mirarte sin saber muy bien que es muy tarde. Bien, me voy hasta Colombia. Estos son Los Maricas, un nuevo estreno también y el tema es Mentiras. Hasta la Argentina, hasta La Plata, la banda es Norma y el tema es Sácate. ¿Qué pasa si te vuelvo a ver? ¿Qué pasa si te pasa si te gusta? ¿Qué pasa si no hay atardecer? ¿Qué pasa si lo esperas? ¿Qué pasa si lo escuchas? ¿Qué pasa si esperamos mucho? Vamos cerrando con este estreno, nos llegó al correo, son los Belmes desde España y el tema es Era Otra Mujer. Escuchemos desde La Plata, Argentina, a Sol Margheliche con el tema Un Día a la Vez. Un día a la vez, quien te apura, che, respira profundo, que se siente bien. La vida puede pasar desapercibida. Ey, la vida puede pasar desapercibida. Respira, la vida se ha noche, cada uno con su verdad, está buscando a dónde llegar. Respira, la vida se activa, un nuevo ciclo que espero se activa. La vida respira, comienzo a ver lo que deseo. Desde Cajamarca, Perú, la banda Unidad 4 nos presenta un adelanto de lo que será su próximo álbum titulado Atemporal. La canción que nos traen es X. Pensar en querer cambiar. Esta banda se formó el 2022 en Requena, Valencia, España. Se llama La Moderna y nos traen la canción La Ermita del Cementerio. Escuchemos ahora a la banda peruana Tres al Hilo con la canción No Estás Muerto. Rodeado de mierda y hostilidad. desde Santiago de Chile, suena en mixtura Hugo Sin H con el tema Viernes Toda la Vida. Recordemos desde Montevideo, Uruguay, a Mandala con la canción Ya no volverá. Mientras lloras en tu habitación, antes no. El Niño Bomba es el tema que nos trae la banda peruana Cuchillazo. Esta banda se formó el 2016 en Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina. Se llaman Ilusos Timadores y nos traen la canción Volveremos a Volar. Seguir.